y todo el mundo a la playa. Vamos para la playa, vamos para la playa, a beber cerveza, a beber cerveza. Y yo quiero a todo el mundo, yo quiero a todo el mundo, con la mano en la cabeza, mano en la cabeza. Y vamos para la playa, vamos para la playa, a beber cerveza, a beber cerveza. Yo quiero a todo el mundo. Mochila, nena, quiero verte bailar en la arena. Quiero que muevas todo eso que Dios te dio, me paralizó. Tu cuerpo hermoso, anguloso, con la mano en la cabeza y en la otra una cerveza que me congeló o me derritió. Ya no sé yo cómo fue que todo esto empezó. Solo quiero seguir bailando, este momento continuar disfrutando. Arriba el volumen, los palantes reventando, todos saltando que la conga está tocando. Vamos, mi negra, no se quede pieza. Todo el mundo bailando con la mano en la cabeza. Que este baile no acepta ningún tipo de pereza. ¡Saltando!